una negra que las afloja, que las afloja. Se le aflojan sus caderas, al moverlas se me antojan, y no para de bailar. Pero mira, esa negra si lo mueve se le aflojan sus caderas, al moverlas se me antojan, y no para de bailar. Las muchachas cuando bailan se me antojan, esas caderas se les aflojan.